Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 207, grabado el martes 24 de marzo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¿Qué onda, Geekos? Y también, como siempre, produciendo el show para ustedes, este es Omar Man. Como casi siempre. Ahora es Omar Man, 98% menos Omar Man. No, al revés. ¿Sí? Sería un 1% menos. Ah, 1% menos Omar Man. Solo el apéndice nos mandaron. Sí, pero resulta que puede hablar. Sí, ahí estaba concentrado. Puede producir el show. Ahí es donde estaba el área pensante. Sí, en el apéndice. En el apéndice. Pero que era apéndice. No, era menos apéndice. Lo que no saben que sustituyeron por un modelo biónico. Sí. El apéndice biónico. Hoy Omar le puede hacer cosquillas. ¿Qué puta haré un apéndice biónico? Le hace cosquillas por dentro. Sea lo que haga en cámara lenta. Sí, cabrón. Pues tuvimos que reducir a Omar por la crisis. Ese es nuestro aporte para sobrepasar la crisis. Y no, nunca te propusieron hacer un trasplante de apéndice. No, fíjate, no me te hubieran puesto un apéndice del Señor de los Anillos. Una vejiga. Un apéndice del Señor de los Anillos. ¿Cómo se lastimosamente? Los apéndices son famosísimos del Señor de los Anillos. Ya, puta, qué pensado estuve ese chiste. Gracias a ese ganó. Me costó. No, pero no se oyó el tomo. No se oyó porque la chica de Anywhere But Here, perdón, de Behavior. ¿No dejó pasar a Don Ramón? Sí, cabal. Por favor, mamacita, venga, bitch, paren a la banda ahí. Hágalo para aquí. Un trozo de pajía usada lo hubieran podido cortar y pegar con Crazy Glue. Sí. Voy a decir que sí. Es que no, hoy no podemos hacer reír a Omar. Por eso, sí, por eso estamos haciendo chistes. No se descose. Por eso estamos haciendo chistes malos. O sea, solo Julio va a hablar. Muchísimo. Sí, siento que esta noche dormiré con dolor abdominal. Abdominal. Señoras y señores, se te va a enojar la vera. En este episodio, ya que estoy así problemado, no tenemos a nadie que nos baile desnudo. Porque de todos modos no siento nada, estoy así como efecto. Está sedado de la cintura para abajo. Así que no hay nada. Primera vez que me veo más sentado en posición loto, güey. Sí. Llega. A ver cómo puta va a salir de ahí. Lo que no sabes es que tiene una semana, sí, no se ha podido destrabar, ¿no? Sí. Por eso es que es bien cómodo para andarlo llevando. En la silla lo mueve. Al bueno. Chelo Bocón solo lo van a poner y lo van a traer como media hora. ¡Plocotas! Lo vayan en la pila. Y en pañales. ¿No? Bueno, puro señores. Ah, vamos a empezar este episodio con unos cuantos correos que hemos recibido, de los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. Muchísimas gracias a los que están conectados en el IRC: a Alex, a Ángel Dumas, a D3A, a Dani Vigín, Flash Wolver, Joan, Josafat, Julio, a Conchan, a Luis Banda, a Matthews y a Rofe. Nos falta el Sensei, que no sabemos qué se ha hecho el Sensei esta noche. Y eso que vamos a hablar, quizás porque vamos a hablar de los temas que a él no le gustan. Sí, cabal. Tenemos un email de Uri. De Uri Samaniego Martínez, que nos pone: hola, Kikos, les mando un saludo, espero que hayan disfrutado Watchmen. Les mando una portada para el episodio de Watchmen, por si la quieren ocupar, y también les dejo el link a la reseña que hice en mi blog acerca de la movie. Así que pondremos el enlace en el blog y también pondremos el enlace ahorita aquí en el IRC para que los que están ahí lo puedan ir a leer. No sé en qué podamos estar de acuerdo. Bueno, ya, acuerdo. Ya son temas de la movie, salud. Así que muchas gracias a Uri por ese mensaje. No dijeron que eso llevaba spoiler. Rodrigo Merino nos escribe y nos pone: saludos, vi Watchmen y la encontré bastante buena, una película que vale la pena verla nuevamente y tenerla en la videoteca original con los extras del DVD. Así que buenísimo a Rodrigo. Bueno, la versión extendida de la escena de amor. Nah, esa no. Bueno, Uri Samaniego también nos escribe. Supongo que ya lo saben, chicos. pero por si las dudas les dejo las fechas que Marvel dio a conocer esta semana para estreno de sus películas. Había unas anteriormente, pero le hicieron ajustes. Iron Man va para el 2 de mayo del... Perdón, Iron Man 2 va para mayo 7 del 2010. Thor va para el 17 de junio del 2011. Capitán América va para el 22 de julio del 2000, del 2011. Y ¡puta! Se va a tardar un vergo. Sí, del 2011. Casi la mitad de película. Y The Avengers va para el 4 de mayo del 2012. O sea, ¿ya no van a ver de Marvel en el 2009? Pero Capitán América no creo que la traiga. Por parte de Sony Pictures. ¿Por qué, Tico Man? No sé, mucho tiempo ahí. No, pero es que sale cara roja. Ah, sí. Sí, sí, sí. La agarré nombre. La película se va a llamar Cara Roja. Sí. Y por parte de Sony Pictures, dice Spider-Man 4 viene el 6 de mayo del 2011. ¡Salud! Muchísimas gracias a Uri por esos... Pero, ¿y qué vamos a ver en el 2009? ¿Qué estamos esperando para este año? Wolverine. Watchmen, estamos esperando Watchmen. Oh, eso estábamos esperando. Monster vs. Alien. Ya va a salir Monster vs. Alien. Astro Boy. Astro Boy, ya viene. Pero de superhéroes, ¿qué otra viene? Uy. Puta, siento que va a ser un año malo para superhéroes. Simón. Simón. Ah, pero ya en el cine, ya aquí ya puedes ver los pósters de The Spirit. ¿Hay Transformers 2? Uy, ya sabes. Ah, Transformers 2. No, pero eso no es el... Ah, sí, ya viene, sí, para este año. Edgar. ¿G.I. Joe? Edgar Arce nos manda un logo para. Sí, pero no son superhéroes, está bueno. Sí, ey, cabal. Pero son cómics. Al pelo. Sí, son. Dice Edgar que luego nos manda un email. Serie de televisión. Como presentación. Viene MacGyver. Holy crap. Bueno, Indalecio, ¿verdad? Run for aquí un mensaje. Y nos dice, hola chicos, hace rato que no les escribo un mail, pero ya es el cuarto aniversario y aunque los programas no van a pegar. ¿Cuándo es? ¿Hoy? Ya pasó, fue la semana pasada. No, no, ¿qué fecha? 18. La fecha era el 15. Es abril. No, no, papá, 15 de marzo. 15 fue el 13 de marzo que hicimos el show. Mero, no. Ya está, arrancamos. Que vos no viniste el primero. Sí, tú no estabas. Yo no estaba. Pero sí fue esa fecha. ¡Ay, felicidades! ¡Felicidades! Señoras, 4 años, señora. ¡Somos Paloma! ¡Gracias! Nadie trajo pastel. No. Acabaron esa época. No, vamos. El 5 años, ese sí lo vamos a celebrar bien. Con chicas y todo lo demás. Ahí me lo mandan junto con un paquete de cigarros. Aunque dicen los programas no van a pegar porque el aniversario debería ser 208. Perdón, y no el 207 como va a suceder. 207. El capítulo perdido fue por su separación, quedando sustituido por el promo al estilo detrás de. Pero bueno, felicidades, dice acá. Por otra parte, me gustó la película de Watchmen y siento que fue el mejor resultado que se pudo obtener, considerando los siguientes puntos. No sé si leerlos ahorita o leerlos hasta después de que lo discutamos nosotros. No, ya discutámoslo ya. La novela gráfica es muy densa. Recordemos que Moore complementó la historia con el cómic de los piratas y las páginas en prosa al final de cada cómic, como el detrás de la capucha, dice. El perfil psicológico de Rorschach, etc. El cómic no está escrito para los novatos en el noveno arte y se debe tener un conocimiento avanzado de los personajes para poder disfrutar la historia. Sin embargo, Snyder hizo la película accesible para aquellos que no tuvieran acercamiento previo a los cómics. Los personajes que usa no son conocidos, y más si consideramos que son copias de personajes igualmente poco conocidos, como Búho es de Blue Beetle, Rorschach de Question, Comediante de Peacemaker, Doctor Manhattan, Captain Atom, etc. También dice 4, contextualizó a la actual generación en el medio de la guerra atómica. 5. El fin me gusta más que el cómic. El final me gusta más que el del cómic. Spoiler. Pone acá porque el Dr. Manhattan es usado por Ozymandias. En fin, la película es buena. A mi esposa le pareció buena, aunque no le gustó que al final muriera Rorschach. La única forma... Sí, ya, pero sabían, todos saben que esto es un spoiler full. No lo hemos dicho. Pues sí, ¿cuándo lo hemos dicho antes, vos? Ahora no. En el D.A.T.A. Señoras y señores, este show será... Danger, Will Robinson, danger. Spoiler full. Un poquito retroactivo. Sí. Sí. La única forma de ser más fieles a la historia hubiera sido a través de la miniserie del estilo HBO con efectos al nivel de Galáctica y que las páginas complementarias hubieran sido entrevistas de 5 minutos. Al final, por ejemplo, a Mason sobre su libro o al psiquiatra que examinó a Rorschach. Bueno, sé que fue extenso este correo, pero fue lo más sintético que lo pude lograr. Ah, no, si lo hubiera sido sintético, lo hubiera leído así. Pero fue lo más sintético que pude lograr. Por favor, eso le así que, saludos. Toma. Gracias. Toma. Vuelve a hacer, por favor. ¿Sin qué? Solo yo me reí. Bueno. Así que muchas gracias. Oh. Es que no te puedes reír, obvio, sé que lo hiciste a propósito. Sí, cabal. Josafat Gómez nos escribe y nos pone: hey, hijo, solo escribí para contarles que ya salió el trailer. No, no, es Optimus Prime. Optimus Prime. Ah, ¡Dammit! De GeForce. ¡Wow, wow, wow! ¿What? Ajá. Lo malo es que no es una adaptación de La Batalla de los Planetas, sino una comedia de animalitos que hablan. Ah. Por eso ni siquiera les pongo el link, dice. Así gracias. Que, gracias a Josafat Gómez. O sea, ¿pero qué? ¿Así nos han dado paja con la movie o es otra mierda como parodia? No, pero realmente va a salir una movie. De... Pues sí, es que ya estaba un teaser. Ah, pero... GeForce Trailer. Sensei. No, pero no, sino ya la ley del cuarto, ya no... Hello. Sensei. Hola, chicos. ¿Qué pasó, Sensei? ¿Cómo está, hombre? Feliz aniversario, Sensei. Aquí viendo la princesa del mar. I beg your pardon. Ah, estás viendo VH1. Las princesas, no, las princesas del mal. Es una porno, las princesas del mal. Son cuatro brujas que son bien hechas leñas. Ah, sí. Medio porno. Muchas mierdas, hijas de puta. Ay, bueno, vamos a. Voy a ver si puedo ver aquí el trailer de GeForce para mientras. Seguimos el email. David Garfias nos pone: que se te escapa. ¿Cuál fue su parte favorita de Watchmen? Ya empezó el show. Ya. Sí, sí, ya te íbamos a dar la ley del cuarto, ya no te íbamos a dejar la que, parte con el cabal. Hablando de las princesas del bar. Qué tremendo. Las princesas del bar. Ah, Coyote Ugly. Las princesas del bar. Sí, Coyote Ugly. Sí, le pusieron a Coyote Ugly. No, pero podría ser un buen subtítulo. No. David Garfias nos pone: ¿cuál fue su parte favorita de Watchmen? Y no es la parte azul. La parte azulita que andaba ahí. La parte. Para mí, cuando estaba en la cárcel, el Rorschach. Rorschach, de la película. Uh-huh. Esa parte me gusta. Es toda esa. A mí toda la película. Todo lo de Rorschach en la cárcel, a mí me llegó. A mí me llegó más esa parte en el cómic. Porque fue más. Estamos hablando de la película. Sí, en la película. Es que en la película siento que esa parte fue bien rápida. Sí, pero igual. Es que si lo ves así. Toda la película. Toda la película. Sí. Pero posiblemente la parte de la prisión. Sí, el escape. No, fíjate, no tanto el escape. Preferiría más la entrevista con el psicólogo. El escape, sí. Siento yo que en el cómic fue bien pura mierda. Sí, fue es bien. Es que en el escape aquí le metieron la mayor parte de la acción. Ajá. Es que él ya se iba a escapar de todos modos. Era algo como, sí, como lleva saliendo. Ajá, lleva saliendo. Y después dijo, voy a ir al baño. Ah, el escape. O sea, si en el cómic ni siquiera el Night Owl no le da verga a nadie. No. La bicha no le da verga a nadie. Sí, se ve que la... Okay. No. Pero es entre paneles, pues, o sea... Raro, bueno. Ok. Ahí estamos. Entonces, la que me gustó más fue la pelea donde muere The Comedian. Casi lloro de la emoción al ser un gran fan del Paquín. Lo que no me gustó de la movie fue que los héroes mostraban habilidades superhumanas, lo cual solo Dr. Manhattan e Ozymandias tenían con respecto al cómic. ¡Salud! Ozymandias tenía. Sí, porque era el hombre más inteligente del planeta. Y también era fuerte, era más fuerte que un hombre normal. Dexter. ¡Salud! Dice aquí, postdata, Tico y Brito, ¿en qué episodio de Bleach van? Uy, casi inexistente yo. 211, dice. Gracias a ustedes empecé a ver Bleach, voy por el 41, dice aquí. Ya vas a alcanzar a Tico. Sí. Así que muchísimas gracias a David Garfias. César Barrio Nuevo nos pone por acá: felicitándoles por brindarnos su gran show cada semana. Les aporto algunas notas que encontré en internet que podrían ser de su interés. El próximo 5 de abril, además de la esperada parte de la esperada segunda parte de Fullmetal Alchemist, la cadena televisiva Fuji TV comenzará la emisión de la reedición en 100 capítulos de la magnífica serie de Dragon Ball en alta definición. Hey, wow. Spotify es un nuevo servicio europeo que, por medio de un software descargable, permite escuchar una gran cantidad de música gratis, siempre y cuando tengas una conexión a internet. Funciona cuando pagues. Funciona por medio de streaming, pero es realmente rápido. Con un catálogo de artistas sumamente amplio, me ha aparecido una increíble aplicación. Si la desean probar, solo tienen que registrarse gratis utilizando un proxy europeo. Entonces, ¿Kikos creen que el futuro de la música está en el streaming y no en las descargas? No. Porque para esa gracia encendés el radio, ya estuvo. Sí, no es lo mismo. Bueno, porque aquí streaming siempre implica que vos podés escoger qué canción va a tocar o que ellos te... No sé. Tocan las canciones que ellos quieren en un stream y las oís. Imagino que vos sí. Les coges. Es que esa es la gracia de bajarlas, pues, si sí. Vos las oís cuando vos quieras. Uh-huh. Sí. Y las oís en, on demand en el carro, en la playa. Yeah. Es como, lado. A mí me gusta Last FM bastante, porque vos escoges una canción que te gusta y entonces él te empieza a recomendar otras canciones. Y es streaming también, fíjate. Pero podés saltearte canciones, o sea, es on demand. Les dejo un enlace a un video de Blip Festival 2008, donde artistas de todo el mundo hacen sus presentaciones musicales con Game Boys, Commodore 64 o Famicom. Así que pondremos ese enlace en el blog. Por último, una camiseta de Star Wars con un diseño muy divertido, dice por acá. Mientras baja esto, esperando para poder escucharlos el martes en vivo, atentamente, Ferseros. Así que muchas gracias a Ferseros por su mensaje. Y aquí está la Chubaca dejó ahí una plasta. Muchas gracias. Está bueno. ¡Ey, qué cagado de la risa! Está, bueno. Está bien chido. Para los que están en el... ¡Ey, pásalo, pásalo! Sí, para los que están en el IRC, ahí va el... La cara de la princesa. Yo lo vi primero. Hey, en una camisa. ¿No has visto una de esas? ¿No estás de, en el IRC? Una de esas de Pac-Man. ¿No? Sensei, métete en el IRC y voy a poner el enlace otra vez. Han salido varias camisas con tema de Pac-Man. Uh-huh. Que están los fantasmitas huyendo del carro de Ghostbusters. O si no, tienen a Pac-Man con uno de los volados de Ghostbusters. Un backpack. Un backpack de protones. Mira, ese póster está chido. Este es el póster nuevo de... Principalmente porque Astro le Boy. Taparon la Astro cara Boy, dice a Rofe. A Astro Boy. Ya. Yeah. Así que gracias a Rofe por mandarnos ese. Eso lo acaba de poner él en el IRC, por cierto. Así que muchísimas gracias a César Barrio Nuevo, perdón, a Ferseros. Y vamos a ver quién más tenemos acá. Alfonso Sáenz nos escribe. Hola, chicos. Les escribo desde México. No, estoy yo. Para felicitarlos por su podcast. Me he vuelto fanático desde hace unos meses. Estuve buscando podcast de cómics por todos lados y hasta ahorita el suyo me ha parecido el mejor del género por muchas razones. Ya no busques más. Mira el título. Espero que no sea muy tarde, como que se iba a morir de lo malo. Sí. Sin mencionar que han aumentado mi léxico con palabras como masita, el bicho o la bicha, paquín, kimochi, entre otras palabras kikas salvadoreñas. Así kimochi. Bien guanaco, si esos son los pipiles, los cachiqueles hacían kimochi. Esos son los kimochi pasaban. En todos los buses. Aquí era, aquí es canchis, canchis. Kimochi, canchis, canchis anda cerca. Cuando van así todos apartados los buses, kimochi. Sí, aquí cogerlo se dice, no, sí, kimochi. Les mando un link de Newsarama que encontré muy interesante para su programa de mañana. Tal vez ya lo vieron, pero si no, pues es interesante el comentario que hacen de por qué han bajado los ingresos de taquilla de Watchmen, cosa que han comentado. Yo le dije, era de esperarse. Era de esperarse. Sí. Que es mala la película. Por eso. Yo, no, hombre, yo no escucharé este podcast hasta el fin de semana, yo creo, porque no he podido ver la película. Dice: espero poder hacerlo este miércoles. Además, les comparto mi felicidad de que mi hermano me acaba de traer de los Estados Unidos una copia del cómic que tampoco he podido leer aún. Bueno, espero que sigan así. Me despido con un buen salud, Alfonso Sáenz. Picho. Salud. Desde Puebla, México. ¡Aló, bicho! Pero no es el cantante. Saludo especial. No, este es Sayas. Sáenz, no. Yeah. Sáenz, no, ese es Alejandro. Gentilo nos escribe. Chicos, ustedes son tan versátiles, tan polifacéticos y hablan tan poco de cómics. Paloma, ¿eh? Que han sido nominados en la categoría de cine y televisión. ¿What? En el Iberoamérica Podcast Awards. ¿What? Estamos nominados. Mira, bienvenidos al primer concurso. ¿Qué pasó ahí? Internacional de podcast iberoamericanos. Y si ganamos, donde podrán participar todos y cada uno de los podcasts de habla hispana del mundo en las siguientes categorías: arte, comedia, cine y televisión, deportes y ocio, educación, entretenimiento, noticias y políticas, música, tecnología, religión, espiritualidad y salud. No cabemos en ninguno de esos. Por favor, manden un cheque por $1,000 para hacer espiritualidad, achú y salud. Yeah. Mejor podcast en cualquier categoría. Están acá Radio Mente Abierta, el podcast de Luis Castilla. los Guichos podcast no somos nosotros. ¿Qué al rato? No estamos, no aparecemos, man. Estamos ahí. No estamos ahí. Mira, pero ¿quién organiza? Mejor podcast de arte. Tampoco. ¿Quién mandó el correo? Mejor podcast de comedia. Hey, Omar. Ajá. ¿Quién mandó el correo? No cabemos. Es un Hoy Escucha. Sí, pero... El mejor podcast de cine y televisión, Comic Geekos Podcast. Pero ahí aparecemos. Vayan a votar por nosotros, disruptas. ¿Votá, pues, votá? Mira, copy. Pero el que mandó el correo no es el mismo dueño de la página. Él es el organizador, él es el... Estamos el bien guay. Abajo en Comic Geekos Podcast, fíjate. Bueno. Julio, avalancha de votos. Todos nuestros oyentes. Tsunami de votos. Mejor podcast de deporte y ocio. Ahí sí, ya no aparecemos. Por el ocio. Mejor podcast de educación. No estamos. Aquí le damos clase. Mejor podcast de juegos y pasatiempos. Vaya. Aquí deberíamos de aparecer, fíjate. Sí. Aquí está Chango León, aquí está la Charamusca. Fíjate que... La Charamusca. Ahí está, a ver cómo están. Wow. ¿Cómo están ranqueados? Pin Podcast, Spongan el Logan, Almúndigas. Híjole, hay varios. Están nuestros amigos de Chango León y está la Charamusca también. Por lo menos no nos pusieron a competir contra la Charamusca. Sí. ¿Quién va ganando el Charamusca? Pues, ahí va ganando en caso de que el mundo se desintegre. Hay que ir a abrir ese show. Puta, sí, bueno. En caso de que el mundo se desintegre. Uh-huh. Mejor podcast de noticias y política. ¡Los geekos! No está, pero aquí está de Julius Factor, dice. Hijo de puta. Nos está quemando la pata. Ya se dieron cuenta. Puta. Mejor podcast de música. ¡Los geekos! Sí, siempre ponemos música. Anywhere but here, sí. Ajá, masita. Buscas ahí el mejor podcast masón. Mejor podcast, o sea, masita, sí, masita. Mejor podcast de tecnología. Los geekos, y ya hablamos del Home Theater. Ni sí, tampoco aparece el hablamos del Xbox 360. Mejor podcast de religión y espiritualidad. Ahí sí estamos. De los geekos. Sí, es una experiencia una religiosa. Sí. Mejor podcast de salud. Más convincamos a la masita. Cuando nos estornudamos nosotros, salimos. Bueno, para vaya. Las reflexiones que hace, va. Si termina bien sudada. Así que vamos a poner el link en el blog. De salud, ¿no? Muchas gracias a Gentilo. Bajamos el incluso. Sí, ahí sí las cagamos. Sí. Alvan Jo Calzadilla nos pone: hola, geekos, veo que la causa por la que no hay podcast el día de hoy, y solo espero que la salud del buen Omar se recupere pronto y que aproveche estos días para ponerse al día con los cómics y las movies pendientes. Subió 3 niveles en 3 días. Sí, en Warcraft. En World of Warcraft. Mi familia... No sé qué significa eso. No, es a lot of work. Había subido 3 niveles en 3 meses anteriormente. O sea. Mi familia y yo le mandamos un abrazo, nuestros mejores deseos y nuestros mejores deseos para su pronta... vuelta con sus amigos chicos del mundo mundial. Que sigue enfermo, que sigue subiendo niveles. Así que muchísimas gracias a Ivanhoe, ya estoy bien. ¿Seguro no tenés cálculos renales? No. Bitnik Maldito nos pone acá: hola, geekos, espero que se encuentren todos bien. El motivo de la postergación del show no sea grave, dice. Por lo menos no tanto como se decía en el blog. Este correo es para dar mis comentarios sobre Watchmen. Yo la califico con 5 puntos a pesar de sus defectos. Me parece que logra algo que no creía posible, meter una obra maestra en un espacio de casi 3 horas. Si bien muchas cosas quedaron fuera, el resultado me parece muy digno. Entre las cosas que no me gustaron está el maquillaje, tanto del comedian como Phil Spector, ya viejitos, y el President Evil Nixon no me pareció tan bien logrados y como se les notaba. Y pues el punto es que todos estamos de acuerdo. El cast de Ozymandias no fue el mejor. Se veía muy gay. Y no tengo nada en contra de los gays, pero como que no tenía la personalidad ni el porte del personaje del cómic. Y lo que es peor para mí, desde el principio deja ver una cierta actitud que hacía notorio que él era el villano, lo que arruina una de las mejores sorpresas de la historia. El resto me pareció bien, principalmente Rorschach. El soundtrack a mí me gustó, hasta me lo regaló mi esposa, dice. Y principalmente la inclusión de Bob Dylan, después de que la novela gráfica lo citan al final de 2 capítulos, es justo que aparezca. Y algo que tampoco me gustó es que al final Night Owl y Phil Spector sigan como héroes. Me gusta más la opción del cómic. A pesar de esos inconvenientes, la he disfrutado mucho las 2 veces que la he visto y por eso le doy 5 puntos. Ojalá con esto más gente conozca estos cómics, que no son ni Superman ni Spider-Man, pero que marcan la edad adulta del cómic. Y tienen la mayor de las veces más calidad que las historias ya conocidas. Por lo menos en México, Vid va a publicar Watchmen en español por primera vez. Ahora espera el DVD o el Blu-ray a ver qué material adicional tiene. En fin, un saludo para todos los geekos y hoy escuchas Bitnik, maldito. Así que muchas gracias a Bitnik. Edgar Arce nos escribe, ¿qué tal, geekos? Mi nombre es Edgar, les escribo desde Guadalajara, Jalisco, México. Guadalajara. Sí, pero para tener un nick geek me he autonombrado el profesor Membrada, dice. Hace ya mucho tiempo que los escucho. La remembrada. Pero no tenía oportunidad de escribir algo de contenido, por así decirlo. Les envié hace algunos días una propuesta para el logo del programa de Watchmen. Sin embargo, comprendo que muchos geekos se esfuerzan, tienen más tiempo o simplemente son mejores. Y sabré comprender si no lo eligen para la portada del show. Pero por lo menos léanme al aire. Ándale, sí. Okay. Ahí está. Leámosle al aire. Bueno. Déjame el aire. Hasta la jardina. A leerlo entonces. Y así, vea. Déjame el aire. Tortita de carne, cabrón. Huele al albóndigas. Por aquí hay unos cuantos que somos fans del podcast y lo descargamos solamente cada semana. Aprovecho los 200 programas para escribir, felicitarlos y recomendarles que no paren de hacer este podcast. Me declaro fan de Watchmen, Spider-Man, X-Men, Big Bang Theory, Crónicas Marcianas y, obvio, The Lord of the Rings. De la película de Watchmen, a continuación, mis impresiones. Número 1, creo que la música no estuvo bien empleada, buena música, mal colocada, salvo algunas excepciones. 2. I concur. Me too. 2. El final alternativo me parece mejor que el final de la historia en cómic. Ahí yo estoy en contra. 3. Es cierto que faltaron cosas y detalles que los geeks exigen, pero esa movie iba a durar más de 4 horas. 4. Los actores estuvieron muy bien, pero también coincido con ustedes de que Ozymandias queda a deber un poco. 5. La escena donde Dan por fin puede realizar su sueño con Laurie, a mi parecer fue de soft porn, y está mejor representada en el cómic. Y vaya que mis pupilas disfrutaron ver a la Marion Ackerman en traje de Eva. Sin embargo, esto convirtió el momento de Dan en una noche de sexo y no en la realización de su deseo oculto. 5. Bueno, estas son... Oculto, sí, era obvio a las luces. Estas son mis observaciones más importantes. Mi rank en puntos geekos es 5. Me despido para no extender más. Solo me queda decir dos cosas. La primera, el público en general que va al cine a ver películas de Hollywood de contenido, jajaja, no sabe apreciar esta peli. Es más, ni siquiera el cómic. Está bien pelis. Y la segunda fue puya. Hasta yo me quedé duro por ese comentario. Flash Sam. Gracias a Dios que Omar no lo oyó. Es que es tan viejo que no reconoció el comentario. Sí. Es arcaico casi. Pues hombre. No entendí. Okay. No, tampoco, yo, por estar leyendo no puse atención. Gracias. Ah, yo dije mañana. Hey, mira, a sus audífonos quítate la acumulación de cera que tienen. Yes. Marco Ramos nos escribe, ¿qué tal, geekos? Por aquí su amigo Marco Ramos, acá a Paco, escribiéndole por segunda vez desde la ciudad de Puebla, desde Los Ángeles, México. Bueno, el motivo de este email es muy simple, pues solo escribo para dar mis impresiones sobre la película de Watchmen. Pero antes, vamos a parar ahorita porque Julio quiere que continuemos el show. Lo siento, Marcos Ramos. Ya trata la próxima vez. Culpa a Julio. Sí, puedes echarle la culpa a Julio porque no dejó que leíramos. Nada más, Eddie. Nos pone Eddie Dark, feliz aniversario. Happy anniversary. Happy anniversary. En realidad escribió happy mucho más, pero Julio no quiere que lo leamos, así que ni modo. Señoras, sí, echenle la culpa al Julius. Sí, echenle la culpa al Julius. Mi apartado postal, por favor. Todos yes. Queremos leer. Así que bueno, señoras y señores, hasta aquí llegamos con los correos y de veras que nos agarró la tarde. Muchísimas gracias por estar escribiéndonos siempre. La dirección es comikikos@gmail.com. Por cierto, hemos desactivado el foro para nuevos registrantes porque estábamos recibiendo como 50 cuentas de spam todos los días. Entonces, si ustedes quieren crear una cuenta nueva en el foro, mándenme un mensaje a comikikos@gmail.com con su login. Miren, quiero participar al foro. Soy la hija de del rey de Uganda. Que todo el piste que mi madre... Así que bueno, ahí espero. A mí me dan pisto por referir esos sitios. ¡Qué maldito! Puta, no me va a salir la lechita en los del ¡ay, niño! No! ¿Dónde te va a salir la lechita? ¡Bácala! ¡Bácala, huevo! Chuco. Está bueno, el filtro de Google de spam creo que se encargará de eso. Sí, así que porfa, mándenos mensajes a comikikos@gmail.com con su login y su password. Y yo les voy a crear ¿cómo se llama? ¿Les vas a abrir la cuenta? Les voy a abrir la cuenta. Y con eso, señoras y señores, pasamos a lo siguiente que tenemos en esta noche, y eso es, así es. Noticias de Comic. A tanto estaba jodiendo, habla. Adelante, Julio, con noticias de Comic. O ya se enteraron por qué no quería más mails, ¿verdad? Quería leer noticias. Lea noticias. Ojalá que sean buenas. Ah, pues no leo nada. No leo nada. Fíjate que ya hay rumores de la siguiente película de base cómics que va a ser el fulano que se paseó en Superman. Bryan Singer, ¿eh? Es basada en el cómic de Brian Radical Campanin Publishing, que se llama Freedom Formula, algo así como Fórmula de la Libertad. Este es un paquín independiente, es basado en mechas, donde ya no se ocupan aviones militares para batallas, robots, sino que son robots. Mira, hace falta una buena película de mechas, así aparte de Transformers, uh-huh, pues. Pero está así con Mara adentro. Sí, esta es la idea de este paquín, que hoy las batallas son con mechas, con Mara adentro. Son Robotech. No son robots realmente como Robotech, son más bien exoesqueletos grandes. Ah, ok. O sea que como que fuera la escena final de Alien 2, pero así más elaborado, digamos. Sí, no, estéticamente son cachimbones. Mm. El único problema que le veo yo es que los estudios que están involucrados es New Regency, no son estudios grandes. Y por suerte va a ser distribuido por Fox. Entonces, si no tienen buen presupuesto, van a ser malos y se necesita. Sí. Además, no está confirmado que Bryan Singer va a ser el director aún. En el rango de películas, Green Lantern, DC Comics, ya está confirmado. Esperan sacarla a la venta en diciembre, o sea, exhibirla en diciembre de 2010. Los escritores 2010. Están... Sí, 2010. Se va a comenzar a filmar a final de este año. Uno de los escritores involucrados es Mark Guggenheim, que es parte del Green Lantern. De Amazing. Green Lantern. Está hablando de un actor, no sé si es lo... Fíjate que... Espérate. No han dicho que Green Lantern. El personaje va a ser, ya dijeron, Hal Jordan. Hal Jordan. Okay. Comienzan bien. No problema, pero... Entre los actores, el casting que están mencionando, el primero fue Chris Pine, que es Kirk en la próxima película de Enterprise, pero fue desmentido posteriormente. Ah, yo creo que ese ya había quedado. Están hablando también... Kirk. Sí, Kirk. ¿Cómo dijiste? Kirk en la próxima película de Star Trek. No, pero ese no se llama Chris Pine. Ay, sí, así se pronuncia, Pine. No, bueno. Pues el mismo de Fast and the Furious. Pues sí, no sé. ¿Y ese quién es? No es el mismo de Fast and the Furious. ¿Cómo? No, es Walker. Christopher, ajá. No, hombre, no es el mismo. Claro que él es. Fíjate, ya. Kirk, sí, él es. Walker, Texas Ranger. Sí, el que vino a surfear aquí. Acá. Paul Walker. Señoras y señores, acabo de ver el trailer de GeForce, y es GeForce porque es Guinea Pigs. No, o sea, es otra cosa, ¿no? Eso casi se parece a aquella serie que le gustaba al tico que daban antes. Hamtaro. Este veía Hamtaro, Hamtaro, a eso. Buena serie. Yo quería buscar el baile, el ¿cómo se llama? El Hamster el Dance, okay. Un bailecito que hacía el hamster al final, pero que siempre ponían el logo de Cartoon Network encima del puta bailando. O sea que no lo quería, vos yo, no lo estabas buscando como para guardarlo. Yo quería hacer la captura y ponerla así de avatar en algún lado. Bueno, cagado de la risa el bailecito. No lo puedo creer. A guilty pleasure. Otros rumores acerca de Hal Jordan están Ryan Gosling, que a saber quién diablos es, y Casey Affleck, el hermano menor de el otro Affleck. Casey Affleck. Ajá. Casey. Ese hijo de puta es el uno que salía en Ocean's Eleven. ¿Ah? No, hombre. ¿Qué salía haciendo? Era el hermano menor de... Por eso, pero era el que salió con Brad Pitt en la película de Jesse James. No la vi. ¿Pero viste el extra o algo así? No, solo sé el final porque el título decía que los mataban al final. La onda es que el tipo no tiene talla de Hal Jordan, pues. ¿Es rubio o pelo negro? Pelo negro. Ya debería de tener. Pero es así todo más a lo nerdito, se parece. Bueno. Sé. Marvel anunció... Perdón. Habla. ¿Sensei? Ya pasó el trivia de la semana. No. ¿El trivia? ¿Querés dar un trivia de la semana, Sensei? Ahí no tengo trivia, sí, dale. Espérate. Marvel Jam. ¿Este ha vendido? Él quiere hablar, cara. Sí, sí. Hable, hable. No interrumpan, hijo de su madre. Después de las noticias, sensei. Marvel anunció que Andy Diggle es escritor exclusivo ahora con ellos. Mm. Va a escribir Daredevil porque ya no sigue nuestro queridísimo amigo Ed Brubaker. ¿Quién? Eddie. ¿De, ¿a dónde? De, ¿y ese de casi es Guayito? Es gringo. Guayito es gringo. Sí, Guayito es gringo. No me recuerdo. Ed Studebaker, ¿cómo es? Él le vendió el libro a Rick. Ed Studebaker. El gringo. Para los que no sabían, este fulano Diggle ha escrito Thunderbolts, Adam Strange y ya se me olvidó. Con tal aire lo del gringo. Y terminamos con el rumor que también lo quieren negar, es que Megan Fox asignada para el casting de Fathom. Sí, hace rato lo había oído mencionar. Fíjate que esto salió hace dos semanas, pero como no había podido venir al show. Que la Megan Fox la pueden llamar para el casting de cualquiera. No, pero en esta la pega. Pues sí, yo sé. Fathom es la creación, una de las primeras creaciones famosas de Michael Turner, que en paz descanse, en la cual es una fulana que es aunque esté muerto, sobreviviente. Si él, aunque esté muerto, piensa en la Megan Fox, en su personaje, ¡chuín! No va a estar en tan paz. Es una fulana de la Atlántida, prácticamente, Atlantis. Está viviendo y yo la quiero memoria, ver ahí, yo con la mesa en tierra. No, pero ¿sabes por qué no se lo van a dar? Porque van a tener que gastar demasiado CG en borrarle su vergo tatuaje. Pero mira qué bonita está esta Fathom, vos, así. Y hasta se parece a la Megan Fox. Sí, se parece. Sí, sí, las pega. Las pega. El problema es que esta película vienen hablando de ella desde hace 10 años. Uh-huh. Michael Turner, antes de morir, el año pasado dijo no, que ahorita no se iba a ningún lado. Sin embargo, ahora ya los de Aspen, que son los dueños del Paquín, dicen que sí, ya hay nuevas conversaciones, que se está avanzando, pero no pueden confirmar nada. Pero cuando dicen no comments es que algo está sucediendo. Sí. Es que es uncanny, ¿cómo se parece a la chica esa? Sí, se parece un montón. Bueno. Sería el casting ideal. Bueno, yo quiero contar una. Yo ya estuve. Yo al sensei le iba a decir el su trivia, pero. El otro día yo estaba así, surfing channels. Ajá. Y de repente caí en el canal 4. ¿Vea? Un día. Decir que es canal tarde, local. Canal local. Uh-huh. Y veo una telenovela. Y así que, ¡ey, qué bonita la chava que está saliendo en la telenovela! Y solo oigo que la chava dice, ¡ay, sí, no, yo le voy a decir a don Diego de la Vega que no sé qué! Y yo, ¿what? Diego de la Vega. Están dando una novela del zorro. Del zorro, es el zorro. Ah, de verdad. El zorro. Zorro, y una novela de esas novelas de las que ven las viejas. Pues. El pizorro. Y hasta yo, ¡y esa mierda! Y cuando esperé que pasara. ¿Cómo es novela es el pizorro? Cuando no pasé con. Y como le da serenata, le dicen el camasorro. El cabazorro. El cabazorro. Sí, así se llama como la pizorro. Y mira, el cabazorro por caballo. A mis. ¡Ay, por caballo! 31 oños, me doy cuenta. ¿Oños? Nunca había caído que era por caballo. Por caballo. No sé si me venía con K. No, yo siempre. Cama, yo le oí cama. No, yo sí le oía cabazorro. Pero... Pues el camazorro. El camazorro. Sucio soy eso. El camazotra. Pues sí, pero es una novela. De esas novelas que. Ay, Jorge Alberto. Ese, ajá. Pero del zorro. O sea que tienen a la muchacha que la van en la casa y todas sus clichés. Y el zorro le ha pegado un montón de zorritos. Fíjate que el episodio que yo vi todavía como que no él todavía no es el zorro, pero es Don Diego de la Vega y todos los personajes. Y la bicha estaba bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, señoras y señores, tenemos también preparados para ustedes. Trivia de la semana. Dale para atrás. Llenando su cabeza de basura. Adelante, sensei. Llena nuestra cabeza de basura. No, que como mencionaron a Kirk, yo me acordé de algo que vi la semana pasada. Que la cara de Michael Myers es la cara de William Shatner. ¿Cómo? Ajá. O sea, la máscara de Michael Myers de Halloween es la cara de William Shatner. ¿A dónde? Ah. En la película de Halloween. Ah, de veras, ¿verdad? Está bueno. ¿Y eso dónde? En IMDb está ese trivia, ¿verdad? Wow. No, o sea, salió el viejo en un video platicando con la hija, riéndose de... Y sale cabal, o sea... El agarrar la cara de él y se la pusieron al personaje. Que le dio puta una máscara miedo. Que le había hecho. A ver si les encuentro el video que estaba promocionado en YouTube la semana pasada. Nice. Buenísimo, buen tip. Entonces, ahora también, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes el Box Office. Adelante, te coman con el Box Office para esta semana. Yo estaba esperando este Box Office porque yo había hecho una premonición. Ya no leo mis noticias. Bueno, el... ¿Tenías noticias? Pues sí. Ups. Hey, dale la noticia de cómics. No, eran relacionadas a las fechas de películas, pero ya las habías mencionado en los correos. Ok. Pero también solo faltaba añadir que Transformers, julio 1, 2011. Ajá. Transformers 3. Solo que... ¿Tres? Transformers 3. Ya dijeron qué fecha va a ser la secuela. Uh-huh. La tercera parte. Solo que ahorita están jodiendo que solo eso tienen. O sea, solo la fecha. Están apartando la fecha porque ahorita no han firmado los actores, no tienen nada planeado, nada de guión ni nada. Bueno, el box office, la número 5, es Watchmen. ¡Ah! Tercera semana que iba a 5. Tercera semana, está en quinta posición. Espérate, la semana pasada que no hubo, no tenés ahí. Hizo, deja ver. Para ver el trend. Ahorita te digo. Semana pasada. Hizo 17 millones el fin de semana. ¿Y en qué puesto estaba? No pude ver eso. Estaba en tercera, si no me equivoco. No, segundo creo que estaba. Mientras Ticomán... O sea que solo una semana estuvo en primer segundo lugar. Estuvo cabal. En primer lugar, una semana. La primera semana. La segunda semana estuvo segundo lugar. Le ganó Race to Witch Mountain, que es un remake de una película de Disney ya algo viejita que... Dice el Puta, que la vio en original. Yo la vi, sí, en el cine. ¿Cuál? ¿Vos te acuerdas de Return to Witch Mountain? Ah, sí, yo la vi en el cine también. Ah, pues ya está el remake. Sí, se me di cuenta. Cabal. Que salía Kurt Russell, bichito. Sí, salía Kurt Russell. Puta, yo ya estoy el doble de viejo de lo que estaba Kurt Russell en esa película. Po. Puta. Huh. Bueno, de ahí, en la tercera semana, que es esta, que cayó en... Esta semana. En quinta posición hizo 6.8 millones. El total que lleva son 98 millones. O sea, todavía no ha pasado los 100. No le va a dar verga a... En los Estados Unidos. No le va a dar verga a Dark Knight. Ya, No. Ni a Spider-Man. Ni siquiera a la de Will Smith. ¿Cómo se llamaba? No le va a ganar a Taken. No. Ni a Wanted, creo yo. Se van a ir a penales con Pérez. Bueno, mira. Sí, pero contra la que había que. Le va a dar riata a la Liga de los Caballeros. Ah, extraordinario. Sí, esa cuenta. No, pero es que mucho tiempo, porque el dólar ha cambiado demasiado. Sería de. Hotel for Dogs. Sería de compararla contra Hancock. Okay. Con otro superhéroe desconocido, a ver cuánto. Sí, si tan solo alguien hiciera ese bicho. Está sacando más, mucho menos que Hancock. Ahí sale Will Smith, o sea. Bueno, de ahí la número 4 fue Race to Witch Mountain, que sigue ganando a Watchmen. La número 3, su debut, fue Duplicity. ¿Esa qué onda? ¿Alguien sabe de ese movie? No. Siete espías y se ve con bien, pero Julia empezó Roberts. La semana pasada. Julia Roberts. Julia Roberts, pero dice... No le fue la extra, que empezaba la semana pasada y... A mí me llamó la atención. Yeah. Bueno, de ahí la número 2 es una comedia, se llama I Love You, Man. Esa se ve divertida. Y la número 1 se llama Knowing, que es una nueva película con Nicolas Cage. Hizo 24 millones su primera semana. Yeah. Con Watchmen, aquí estamos sacando unas cifras. Su primera semana, 55 millones. La segunda semana cayó 67%, hizo 17 millones. Esta tercera semana cayó otro 61%. Wow. O sea que no llegó a los 100 millones. Ahorita no lleva 100 millones. Probablemente ya para la semana 4 ya tenga 100 millones. Pues no creo que. Va a tener que make it up on DVD sales, Blu-ray sales y alquiler. Pero qué triste para. Pero qué verga de cosas que tiene. Espérate, que... pero ¿verdad que estábamos verificando con el Julius lo de... Pero Watchmen solo sabíamos que solo los geeks no... Sí, pero, no, pero yo tenía la... ¿Cuánto fue el total? ¿Cuánto lleva ahorita el total acumulado? Vale, mira, ahorita llevaba 98 millones. Tres semanas. Esta es la tercera semana. ¿Ha sacado costos? Espérate, en la semana pasada salió un artículo que, vamos a ver, sale... que había hecho 135 millones mundialmente en la segunda semana. Ah, okay. Uh-huh. ¿Acumulados o solo la segunda semana? Ayer salió un artículo acumulado para todo en la que mundialmente había hecho 150. Porque ajá, agarran esos 90 y ficha que vos dijiste en Estados Unidos, más 50 recaudación global. Entonces, vale, pero decían 150. Y además decían que por todos los líos legales que tuvo... Tiene que darle un porcentaje. Tiene que darle a Sony, creo que era, o a Fox. No, a Fox 8.5% del ingreso total. Sí. Y además, la distribución está dividida entre dos compañías. Shit. Y eso no incluye... No van a hacer la segunda parte. Bueno, y aparte de eso, antes del programa estamos hablando con un hoy escucha, Danny Vigil. Nos está diciendo de que una película para recuperar realmente la inversión tiene que ser el doble de su... De sus ventas en taquilla, porque el estudio realmente si hizo ingresos de 150 millones, uh-huh, no son todos para el estudio, sino que se le queda una parte a los cines, pues, porque es una distribución que hace. Claro. Uh-huh. Entonces realmente para sacar rentabilidad tendría que haber hecho 300 millones. Uh-huh. Sí, ni creo. A verga lo va a hacer. Puta, de aquí a 10 años. 300. No, pero estás hablando en cines, o sea. Sí, sí. Sí, porque ya cuando salga la ganancia de DVD y todo eso ya... Sí. Bueno, pero también le tiene que dar algo a alguien más, me imagino, tal vez ya no a los cines. Hay costos tal vez de fabricación. Puta, que es la cajita. O sea, al changarro donde vas a comprar el DVD le tenés la que... Y te apuesto que esa es una de esas películas que van a pasar y pasar en HBO, en Cinemax y todas esas cosas que... Y también ahí les tocan un poquito. Sí, ahí... No, pero igual estamos... Que no le ha ido tan bien que digamos. No fue un exitazo que se esperaba. No, pero ¿te acuerdan que yo les dije que eso es lo que era lo lógico que iba a suceder? Porque... Critically acclaimed, te apuesto que sí va a tener buena crítica porque... Sí. Veamos qué dice la crítica. Ahora en tu... Yo voy a ver IMDb, perdón. Yo voy a buscar ahorita Rotten Tomatoes. ¿Lo dijimos la vez pasada cómo la comparábamos entre nuestro gusto de películas de cómics? Sí, lo dijimos. Lo dijimos, ¿verdad? Sí, pero entre cierta selección de películas, que era 300, Sin City... Por cierto... Pero ahorita tus top 3 películas de movies, ¿la pondrías? ¿Películas de movies? movies de cómics, de superhéroes y todo, del género que nosotros vemos. ¿La pondrías entre tus top 3? Acuérdate que yo le di 4. yo sí la pondría, o sea, entre mis top 3. Es very good. Fíjate que yo no. ¿De veras? ¿Ya bajó? No, es que no, nunca subió. No, es que yo no estaba Julio en el programa. Tú no estabas, wow. Acuérdate que estaba. Pero bueno, ¿cuáles son tus top 3? No nos pongamos a revisar eso ahorita. Bien. Yeah. ¿Por qué no? ¡Se verga, Tico! ¿Cuál es su... No te preocupes, Julio. Tico, ¿cuál es su... No, yo quiero ir a Julio. ¡Vaya! ¡Sálgase del estudio, Abrito, man! Uy. Está incitando. 64 no es malo. Pero no es bueno. IMDb dice 8 sobre 10. No, tampoco es mal. Está de acuerdo con mi precisión. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya Watchmen? Bueno, perdón. Pero espérate, ¿quiénes son las que están en los primeros 4 lugares ahorita, en esta semana? Yo sé, pero es que estábamos viendo lo de Paul Walker. Que por cierto, decilo en lo que... Paul Walker no aparece en la película Star Trek. ¿Es él? No es él. Es un clon. El fulano que yo dije. Paul Walker ya está muy viejo, es la verdad. Por cierto, que alguien más joven. Sí, yo por eso decía que no era él. También aquí confirmo en el trivia for Halloween en IMDb que sí, que la máscara de que tenía Jason era una máscara del Capitán Kirk. Mike Myers, no Jason. Perdón, Mike Myers. Halloween. Ah, el que sale en ¿cómo se llama? No, ya muchos terrestres. Wayne's World. Sí. Pero espérate, que no es una máscara de hockey. No, ese es Jason, ese es el otro. Okay. Es otro día feriado. Okay. Acuérdate que está Valentine, Halloween, Jason, día feriado. Día linotipista. Uh-huh. Sí, mierda, el Leprechaun de ¿Sí, quiénes son las primeras 4? Race to Witch Mountain, Duplicity, Love You Man y Knowing. Yes. Va. Señoras y señores, continuamos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de Watchmen por 10 minutos. ¿Dónde está Taken? ¿Ah? ¿Taken? ¿Qué posición? Taken. Oh, la llevaron. La vimos el domingo. Ey, la posición 7. Sí. ¿Y cuánto ya, paramos emails. Ahora entramos sí, está a bueno, Watchmen. Está bueno. ¡Ay! ¡Bravo! Así se hace la justicia, hijo. No, entonces, sí, mira, yo antes... voy a hablar de Watchmen. Mira. No, pues sí, porque vos sos el que faltó. ¿Por qué no te gustó? ¿Y cuánto? Bueno, Omar, antes poné en el temario, antes del goodbye, uh-huh. Tenía un, goodbye. Una descarga de frustración. Una anécdota, digamos. Ah, también para que no falte. Ey, dijimos sí que eso iba a ser personal, tico. No lo hagas público. No lo hagas público. Te vas a gastar el bancho de anda. Sí. Adelante, el banjo de Julio. Bueno, Julio, primero danos la puntuación y después justificar. Okay. 4 puntos geekos sobre 5. Ya ve. 4, el efecto. Excellent. Eso así como lo dice el señor Burns, es una película excelente. Yes. Me impresiona. Mira, lo quiero separar del cómic ante todo, porque si comenzamos a comparar es la nunca terminar como película y sufre. Para mí sufre. Es muy buena. Uh-huh. Me gustó el hecho de que bonito tuviera tanta duración porque a Claudia no le va a meter más, dura. Más a Claudia no le gustó. No, a ella no le gustó. Okay. Los efectos me parecieron adecuados. Uh-huh. No tiene efectos, realmente son pocos los que decís wow, qué efecto especial más chido. Me gusta cómo la historia se salta en el tiempo. A pesar y te de que obliga hubo, a poner atención. A pesar de que hubo pocos efectos, sí fueron bien usados también. Sí, así que puros efectos. Se movían de efectos. Sí, es de efectos, pero no se echan de ver. No te roban a la historia. Todas esas peleas Kung Fu eran bien Matrix. Sí, es cierto. No, y también cuando estaba armando y desarmando todos los volados el Dr. Manhattan. Sí, pero son como cositas adicionales. O sea, no es la historia principal. La historia principal es de los personajes. ¿Cuándo es la gran mierda en Marte? Que vale riata. Pudo haber hecho un castito de arena como en la playa. Pero cuando estalla gente, no creo que sea real. Sí. ¿Ah? Cuando él crecía. No, sí, está bien. Me llena si, me, si, no, pero si él podía crecer ahí, no era efecto, que me digan. ¿Cómo? Bueno, pero estoy diciendo porque lo que estoy diciendo es que los efectos no dominaban la historia. Correcto. O sea, no se va a ganar el Oscar por los efectos. Correcto. Uh-huh. Me gustó la trama. Gracias por este Oscar. Obviamente. Y la estatua del Dr. Manhattan chulo. Y parada. Vete la espada. El arrocet. El traje de los superhéroes. Sobre todo Dr. Manhattan. Estaban mejores que el Night Owl en el cómic. Sí, que se le veía la panza. Sí, pero. No, la máscara es ridícula. La navecita, el Night Owl, es chiva. Esa sí le quedó igualita. Quedó igualita, pero me gustó. Sí. Solo que se veía más espaciosa en el cómic. Sí. Comentario obligado, y lo tengo que comprar al cómic. No dijiste que te ibas a cambiaron. Sí, pero esto es obligado, porque cómo modificaron el final me pareció bien. Es aceptable. Uh-huh. Respeta la trama de la película. Ok. O sea, respeta el espíritu. O sea, no violenta la historia, sí. No le cambia la temática. Está llena de chivatadas, el Rorschach, cómo los tiene en la prisión, la conversación que tiene con el psiquiatra cuando le quitan la máscara es buenísima. Yeah. Que te presentan la historia de él cada vez que ve una de las láminas, cada Rorschach. Igual que el cómic, pero no lo quiero decir eso. Es buena película de cómics. A ver, Sensei. Que una prueba de que la película es buena es que por lo menos los orígenes de Rorschach y del Dr. Manhattan los ponen y ustedes nunca reclamaron porque ponen orígenes, como siempre hacen en todas las películas de cómics. Es que no los ponen al principio, no perdés tiempo en él, sino que los concentran un montón a la mitad, como flashback. No, y ¿sabes qué pasa también? Siento, Sensei, es que así es en el cómic. Así es en la historia del cómic, de todos modos. Entonces es como que no hay... Si lo agarras desde ese punto de referencia, el cómic es fenomenal y eso también. Ahora, ¿por qué no le doy los 5 puntos completos? Sí tiene un montón de cosas que no me parecieron que fueron bien presentadas. La música. Hubo mucha violencia gratuita. Sí, demasiado. Demasiadas gore. Y en una película... A mí me molestó. En una película... Uh-huh. Gana puntos si te hace socar sin ver tanta sangre. O sea, sexto sentido es el ejemplo perfecto. Pero si te logra dar el mismo efecto, pero sin mostrártelo tan gráfico. Así es. Pero yo siento que siendo fiel a la historia, siendo fiel al cómic, tenía que mostrarlo. Sí, pero fíjate que ponele, ahí pero sí, yo personalmente... partes que se pasaban, digamos. Yo personalmente sí, habían escenas en las que quebraban brazos y todo eso que yo tenía que ver para otro lado. O sea, no lo mira, podía ver. Cuando le cierran los brazos al tipo fue como el punto culminante que dije, eso no lo necesitaban mostrar en pantalla. Hubiera sido mejor efecto solo mostrar que le iban a cortar el brazo y después enfocar otra cosa. Pero en el cómic no se los cortan, ¿no? No, sino que le cortan la, lo matan. La vena, le cortan el cuello al, uh-huh, al chavo. No se ve lo que vos decís, o sea, que se ve que ya va con el cuchillo y el otro chillando, no lo hagas. Y después solo se ve el chorro de sangre que chispea a Rorschach. Y después de eso lo mataron para que sí tener espacio para la para soldadora, porque no ocuparon cierre. Uh-huh. O sea, me pareció que hubo mucha sangre, sí, gratuita. Ahí, por ejemplo... Le robó, digamos, impacto a la escena cuando el comedian mata a la vietnamita. Para mí, es una de las partes más rudas de la película. Y te digo, no era necesario mostrar el montón de sangre y esa escena te impacta. Ahí tenía otra queja de esa escena, uh-huh, pero sí, tenés razón. Otra, cuando cae la peseta de que Rorschach ve a los perros comiéndose el, uh-huh, hueso de la niña. Uh-huh. Yeah. O sea, que, uh-huh, que le cae la peseta de que el chavo había alimentado a los perros con el cadáver de una niña secuestrada. Uh-huh. En el cómic se ve que están royendo un hueso y después cae, ¡ay, puta, es un fémur, uh-huh, humano! Pero aquí, puta, con el zapato de la bicha todavía, pues, o sea. Sí. Que la gente es tonta y no se va a dar, no lo va a captar. Sí, el público es Hollywood, pendejo, siempre asume eso, uh-huh, pues, o sea, asumen mucho que la gente no sabe mucho. El público son pendejos. Bueno. No, y la otra, cuando está el Dr. Manhattan, que revienta un tipo en un... a un mafioso. De los secuaces de Moloch. Ay, que queda pegado en el techo. Queda pegado en el techo y el brazo. Sí. Uh-huh. Ay, todo el sangrerío. Ajá, sí. No era necesario. Quizás la única que no me gusta es el pleito de los dos con los tipos en el callejón. De ahí todo lo pasé. Bueno, ya. Es que demasiado quebraba. Eso fue demasiado. El sensei acaba de tocar otro punto. Es cierto. Aparte de la quebración de... Te tocó el punto, hey. ¿Gruesos? No tengo. Gracias. Además de la quebración de huesos... Porque se lo han buscado. comprobado. Qué chomier. Sí, qué chomier. Estoy de acuerdo con uno de los escuchas que escribió, no me acuerdo quién fue, que le dieron que demasiada fuerza a los demás héroes. Sí, uh-huh, tenía que ser humano. Cada vez que daban una patada, los fulanos salían volando como a 3, 5 uh-huh, metros de distancia, demasiado Matrix. Sí. Es el estilo del tipo. Sí, el estilo, pero sí, igual, pero no me gustó. No pega. No, uh-huh, no pega con la historia y no lo comparo al cómic. Simplemente uh-huh, digo, sí, los fulanos eran... Normales. Eran normales. Fuerza normal. Tendría que haberse mostrado más el contraste de gente... O más entrenamiento. Y el superhumano que era Dr. Manhattan. Uh-huh. Ahí tal vez, esa es otra... Ahí siento que falla la película porque... Ponerle que la Mara ya está tan acostumbrada, y eso me pasó en el cómic también, de que estás tan acostumbrada a leer cómics o ver estas películas de superhéroes donde de veras toda la Mara tiene poderes. Y de repente ves esta movie donde el... Parte de la... Del atractivo. No, de la premisa central del cómic es... No tiene de que poderes. Este es un superhumano, o sea, con poderes de Dios... En un mundo de gente normal. Uh-huh. Y aquí, eso que la Mara tal vez que entraba a ver y decía, es una película de superhéroes. Ves al baboso con poderes así de reventando a gente, ok, va, Doctor Manhattan. Y ves a todos los demás, también tienen poderes. O sea, asumís que esto es lo más normal del mundo, uh-huh, pues. O sea, este es parte de tu, ¿cómo es? Suspension of disbelief y todo. Pero realmente no, tenía que haberse visto más ese contraste, pues. O sea, que esta es la historia del mundo como nosotros lo conocemos. Cae Doctor Manhattan y cambia todo. Uh-huh. No, eso no se vio tanto. Que tal vez en el libro se veía más con las historias que presentaban de la gente normal, ¿verdad? Que eso, que van en el carro y ya no son carros de gasolina, sino que son eléctricos. Sí, faltó todas mucho. Todas esas cositas donde vos decías, ay, sí, ha cambiado el mundo por la presencia de este superhumano. Todo eso se lo eliminó. Sí, los eliminaron. Últimos dos puntos es, lamentablemente, la película es un thriller. O sea, no solo es una aventura, no es una sola acción. Es un... Pero todo el mundo sabía quién era el malo. Entonces, yo ya sabía quién era el malo, yo sabía cómo terminaba, y para mí eso me arruinó la película un montón. No, y te digo que lo que también dijo el muy que, mal el que actuado. Escribió, te digo, yo la fui a ver, yo ya sabía quién era el malo también, pero yo la fui a ver, la segunda vez que la fui a ver con Rick Escamilla, y que él no había ni siquiera leído el cómic. Y él me dijo, mira, yo de entrada, cuando vi al niñito rico ese... cara de creído, yo sabía que ese era el malo. Sí, es que lo actuó mal y... las cagaron. Ahora, el casting de ese fulano me pareció demasiado seco. O sea, era más seco que yo, desnutrido. Tenía que haber sido alguien... No sé. No se quiere el Julio. O sea, es que no era así. Ahí también lo tenés que comparar con el cómic. Sí. Pero igual, el fulano caía mal de que peleaba tan bien y no tenía el físico para pelear. Uh-huh, sí, parecía que se iba a quebrar. Le ayudó el CG ahí, sí. El CG, eso con el tico habíamos mencionado. Y el pelo, obviamente, mira, falso. Yo obviamente no he terminado de leer, o sea, voy por el 11º cómic. Uh-huh. Pero... Ah, 11º. Sí. Pero sí. Y eso de que se vio al final de la movie, de que él atrapa la bala. No te podemos decir eso. Sí. Igual, esto es full spoiler. El casting de la Silk Spectre. Ya va a llegar. Y en el cómic es un momento. Es bien chivo. El casting de la Silk Spectre, lastimosamente, mala actriz. A mí me dolió. ¿Cuál fue la Silk Spectre? La mamá de la, de no, la... No, no, la no, chica. La bicha. A mí no me gustó la bicha. No actuaba. Para nada. Mire, o sea, físicamente, el aspecto. Estaba bonita, pero hasta ahí. Pero no actuaba bien. Mala actriz. Y pocas líneas. No tenía que hacer mucho. Tengo que verla de nuevo otra vez. Porque... Mira, yo sentí que los momentos emocionales son de ella, pues. O sea, ajá, ajá. Y que descubre que el papá de ella es el comedian, que se da verga con el Dr. Manhattan y que hasta se va de la casa. Sí, en el cómic es mucho más emocional. Que es el interés romántico del ¿cómo se llama? Del Night Owl. Uh-huh. Pero todas esas escenas son bien así como que, hey, mira, puta, me caes mal, me voy a la mierda, va, ok. Sí. Oh, es mi papá, no. Y puta, así, todo mal actuado. Entonces, realmente a ella no le sentí bien. No la sentiste bien. Y finalmente, el comentario: mi experiencia de la película en comparación al cómic fue bien particular y diferente al de ustedes. A ver. Yo lo leí originalmente hace 9-10 años. No me acordaba de la mayor parte de la historia, excepto las partes principales. Gracias, cortesía de Omar Mann, leí los primeros 3 nuevamente antes de ver la película, 2 días antes. Uh-huh. Pero solo leí 3. Era mi objetivo, acordarme más o menos cómo iban los detalles para poder compararlo con la película. Uh-huh. Así me di cuenta que la película estaba muy fiel al cómic, cómo iba panel por panel, los diálogos, cómo se parecían, si es que no eran idénticos en muchas partes. Pero el resultado fue que los primeros 30 minutos de la película la sentí súper lenta, me aburrí, porque era idéntico a lo que acaba de leer, o sea, aparte, a pesar de estarlo viendo en un medio diferente. Uh-huh. Y lo más divertido fue... que tenía desgraciadamente Omar Mann sentado a la par diciendo, y mira, igual a tal cosa. Igual a tal. Sí, tenés razón. La sí. Llegó al final del tercer paquín y comenzaba el cuarto, y Omar seguía, mira, aquí faltó tal cosa. Y ahí ya no sabía de qué estaba hablando Omar. O sea, a tal punto no me acordaba de los detalles. Y Omar siguió el resto de la película diciendo, mira, sí. Se cortaron se eso. Ha vuelto descarga de frustración. Descarga de frustración. Traducción, no se cayó el oso. Ey, es el productor, no te va a pagar. Bueno, le voy a conseguir el DVD para que la vea. No, pero igual. Y con tu comentario, el DVD. el commentary track de Omar. Pero mira, es más divertido quejarse de las cosas. A mí, pero la película sí me gustó. Sin embargo... Te la cago un mar, pero... Vaya, hablen hoy ustedes. Por eso fue el 4, man. La vara callada. Agotamos todo el diálogo. No, mira, va. ¿Tipo para la Ultimate Edition? Ah, ya cuando incluyen el paquín, ¿verdad? Que viene el Black Freighter. Black Freighter. Vaya, eso. Y la muerte del otro cabrón. Mira, la media hora extra sí la quiero ver de la movie. Sí. No, pero es más, o sea, va a durar 3:25, o sea, casi, ¿qué? Es casi una hora. 45. Pero mira, eso es 3 horas y media de buena calidad de movie, o sea, no van a poner de repente pedazos en blanco y negro, o sin música, o en pantalla verde de fondo, o sea, terminada. Vaya, por ejemplo, van a poner ahí sí la historia del negrito y del viejito, del dueño de la... De la paquinera. De la paquinera. ¿Ah? Van a poner las transiciones entre la historia de la película y el Black Freighter, uh-huh. La muerte de Hollis Mason. Ahí se hubieran perdido. Vaya, una pregunta así media técnica. ¿Es o no es posible representar en una película cuando Dr. Manhattan está dejando caer la foto sobre el planeta Marte y que dice, en este momento estoy en tal fecha. En este momento estoy en tal fecha. Ya estoy en Sing Sing. Cabal, en tantos segundos después. O sea, que en el futuro, en ese momento, ya está la foto en el suelo. Sí. Que no sé qué. Sí, solo bastó. Él lo tenía que narrar y eso es todo. Todos esos saltos. Lo que pasa es que tendría que ser flashbacks. Creemos que iba a ser muy confuso. Muy confuso si no hay una narración. Que él entra a un bar y siente déjà vu, pero en ese momento el bar estaba destruido, que es un déjà vu, pero del futuro, o sea, una exacto, visión del futuro de él. No, muy confuso si no hay... Es que, y que eso regresa, mira, al final del cómic regresa. O sea, cuando en el vos terminas de leer ese segmento, llegas a la conclusión de que para él todo está ocurriendo en el mismo momento. O sea, para él el tiempo es simultáneo. Si él lo quiere ver, lo puede ver simultáneamente todas esas acciones. Esa es mi interpretación. Ajá. Pero él hace como... Él normalmente se enfoca en el momento presente del resto de la mar. Pero es que ese es donde viene cuando supuestamente los tachyons, o no me acuerdo qué fue lo que ocupó Ozymandias para joderlo, que uno se puede enfocar bien, supuestamente... O sea, veía hormigueado todo. Miraba... Es que lo que pasa es que no, le fregaba el tiempo. Le agarró tiempo. Las antenas de conejo. Le fregaba... Por eso es que yo te digo que él... O sea, en un momento donde él está simultáneamente en todos los puntos del tiempo. Pero cuando disperso. Los tachyons esto, lo estaban en el ambiente, le estaban jodiendo toda la visión, ahí es donde se confundía. No, y que él decía, se me había olvidado eso de no saber mi futuro. Así que y él emocionado. Ajá. ¿No? Y otra parte en el que él está entrando a la fortaleza. Pero en la película no te queda claro. O sea, en la película no lo tocan. Que es un concepto, pero súper palomice cuando vos lo ves en un cómic. Es bien poderoso en realidad. No, cuando está entrando a la fortaleza, que dice, sí, él destruyó a Nueva York y no sé qué. No. Perdón, le estoy informando a Lori hace 90 segundos. Exacto. Pasas la página, el mismo panel, mismo diálogo, mismo todo. Ajá. Y ahí se está hablando con Rorschach. Sí, perdón, entonces ya tiene sentido. O sea, es pelado. Sí, no es... Sí, para hacerlo en el cine. No, eso es propio el medio del cómic. Sí, para hacerlo en el cine. Mira, ¿y a Rick qué le pareció la película? Sí, le gustó. ¿Bastante? Sí. Okay. ¿A la Carla? A Carla no le gustó. No le gustó. Por eso no, te preguntaba lo de... No, a Claudia, mi esposa, no le gustó la película. A Verónica sí le gustó y también a la Carolina. A la Carolina. Me gustó bastante la película. A la Carolina de Robin no le gustó. A la Carolina de Robin. Ahora, lo que la queja de Verónica, la queja de mi esposa es... el male nudity, ¿verdad? Que así le parecía que eso podían haberlo... Mira, a decir, ya que lo mencionas, estar viendo al chulón, ese al azul chulón toda la película, no me cayó en gracia tampoco. Sí, con la mano. Y más cuando el otro también. Ya me lo hacía caso yo, o sea... Vos mirando hacia arriba, contando las láminas del techo. O sea... No, miren, y no han visto todos los easter eggs que tiene la película, en realidad. Solo una vez la vi en el... Yo solo el Batman que vos me dijiste. En la introducción que está el Batman, un póster de Batman. Sí, como la introducción está bien bonita, con de alta resolución, puchica, y ves el puño de detallitos. El que ahorita más me acuerdo y más me llegó fue que cuando sale la que están discutiendo la ¿cómo se llama? La Sil Spectre con el esposo. Ah, con el esposo y sale la niña. Uh-huh. Cuando enfoca en el televisor, arriba está la bola de cristal. Por ejemplo. Ahí está. Sí. ¿Cuál bola de cristal, sensei? La que bota después. La que bota. La que bota. Que hay un diálogo, ¿eh? Uh-huh. Ah, ok. Por otra cosa. Que de plano, o sea, en la primerita escena donde está el póster de Batman, la gente interpreta que ahí lo que está haciendo el Night Owl es salvar a Martha y Thomas Wayne. Sí. Pero y entonces ya Batman nunca fue. Pero ya existía Batman en cómics, porque ahí estaba el póster detrás de ellos. Chaval. O sea, bueno, no sé. Pero sí, o sea, es que es... Algo que no me había dado cuenta es que el Enola Gay es el Miss Jupiter y está tirando la bomba atómica sobre... Yo no me di cuenta en la película. Sí, sí, también ahí me di cuenta de eso. Una cosa que yo les dije al final, y creo que nadie se dio cuenta de ustedes, por lo menos un par que se lo comenté, es que no aparece crédito de Alan Moore. en la película. Ah, no, solo David Gibbons. David Gibbons, sí. Y acá lo estoy basada en la película creada por David Gibbons. Es que Alan Moore ya dijo que... Él se lavó las manos del principio. Dijo, no quiero estar asociado con la película antes de saber cómo iba a escalar. En ninguna película, Julio. No, tuvo como que... Todo se lo da a los dibujantes. Sí. Y aquí lo estoy viendo en IMDb, que lo confirman. Que no, él, aquí dice, Alan Moore es creador de la graphic novel, pero en la película no tiene crédito. Aparece como co-creador, nada más, Dave Gibbons. Sí, pero cabal, en los créditos solo a él le dan, lo menciona. No, yo estoy esperando el DVD como... Mira, espérate, ¿y ese cuándo va a estar el que estás viendo en pantalla, Omar? Este ya está. ¿Ya está? Sí, este es el Black Freighter. Ya pueden comprar en Amazon, si quieren, el Tales of the Black Freighter. Lo voy a poner en Under the Hood. Lo vamos a poner ahí en la tienda. Ya me llegó a las Miamis. ¿Y esa es película o es...? Es la caricatura. Caricatura. Y está un segmento de estilo japonés. Que por cierto, sí. Ya está la parte donde ya leíste todo el cómic del Black Freighter, ¿verdad? Eso es todo eso animado. También dice D3A, un buen easter egg, que el generador eléctrico que hace Ozymandias se llama Squid. En referencia al final que cambiaron. Ya. Al monstruo extraterrestre que destruye Manhattan. Manhattan. ¿Qué opinaron del final, entonces? A mí me gustó. ¿A usted gustó? Yo quisiera haber visto el monstruo. O sea, no me ofendió. La pelea con Ozymandias. Y lo que ya platicamos. Lo de Ozymandias, eso sí, o sea... Una de las escenas más poderosas del Paquín es cuando Ozymandias se da cuenta que, ups, la pudo haber regado, ¿eh? Y que se le hayan dado las palabras del Dr. Manhattan a la Laurie y diciéndoselas a Night Owl, ahí sí no me gustó. ¿Cuáles palabras fueron? Nothing ever ends, creo que es. Ah, sí. Cuando le dice. Sí, le dice Dr. Manhattan a Ozymandias. Porque Ozymandias le pregunta, ¿todo salió bien al final? Y él le dice, nada termina. Y lo deja. No, una cosa que me molestó. Ah, otra cosa, fíjate, Ticomán, solo para terminar, que cuando explota Rorschach, dicen que lo que se forma en la sangre, en la nieve, es la pareja de Hiroshima. ¿La qué? En el cómic salió la pareja de Hiroshima. Que habían pintado. No le vi esa forma. Pero, no recuerdo. Debido a la explosión atómica de Hiroshima, como la silueta de una pareja. Sí, hace una silueta como una pareja. Pero es una silueta que habían hecho un spray painting, unos chicos enfrente de la casa de Rorschach. Unos mareros, ¿no? Una cosa que sí me molestó, de que le meten la moral de Hollywood al final de la movie. Cuando está Dr. Manhattan y hace estallar a Rorschach, ahí en ese momento meten al Night Owl. Night Owl ve eso y ¡no! El grito así, ¡ah! Y después llega donde el Ozymandias y lo medio cachimbea y que, que vos sos un no sé qué, eso que no entendés la naturaleza humana y que no sé qué puta. O sea, como dejarlo como héroe. Uh-huh. Hace, en el cómic, eso, o sea, todos los héroes son héroes bien ambiguos. Pues, o sea, en no forma tácita lo aceptan. No hay un, o sea, no hay un bueno realmente, no hay uno que sea, que vos le digas, este es moralmente puro, sino que todos aceptan, ya sea tácita o explícitamente, el plan de Ozymandias, porque dicen, no, si hacemos algo contrario a esto, podemos joder al mundo. Uh-huh. O sea, podemos deshacer esto que ha hecho, horrible, pero que ha funcionado, pues. Entonces, ahí se van, pues, se van tranquilamente, el Night Owl se va a coger a la Silk Spectre por otro lado, y nadie se da cuenta que ha muerto Rorschach. Uh-huh. Nadie se da cuenta, ni siquiera Ozymandias sabe. Es un momento privado, realmente privado entre ellos, pues. Aunque sea que feo. Pero aquí no, aquí le meten como que no, el Night Owl es el héroe, entonces él, su moral y tal. Puta, vale. O sea, eso. No, ahí sí siento que le cambiaron la temática. Sí. Bueno, gracias a Dios no cambiaron el final. Ah, no, sí. Que estaba... Mira, me encantó el efecto especial de la máscara del Rorschach. Ah, sí. Con toda la película. Es que no me gusta, quedó chivazo, fíjate. No me gusta que no lo explicaran. Sí. Porque un puño de gente, la Verónica quedó ahí, ¿cómo era eso? ¿Qué es eso de la máscara? ¿Por qué se mueve? Era bastante confusión, ¿verdad? Pero no. Fíjate que más bien. Y era fácil explicarlo. Sí, pero no. Yo creo que mucha gente no pudo asociar el nombre de él, la máscara y las tarjetitas de los psicólogos, Rorschach. De los psiquiatras. Ahorita estoy viendo la parte de la muerte de Rorschach. En YouTube se encuentra todo. Pero no veo. No, ahorita viene después. Sí, después de eso. Después está, de eso. Está te el Nayo gritando. Y se tiene que quitar la máscara. No. Dale pausa. Se parece más a la imagen de la mamá cogiendo con el otro bicho. ¿Sabes qué? Yo lo interpreté más bien como que su resto formaron otro Rorschach. Ajá, yo así lo interpreté. Sí. En la película sí. Pero no se ve en la pareja que tú mencionaste. La pareja de Hiroshima. No. Sí, y si está bien fumado. Sí. Yo no la veo. Ok. ¿Qué más? Bueno, es un Rorschach. La música. A mí en lo personal no me molestó. Mira, a mí la música, me gusta lo que dijo el que escribió. O sea, es buena música, solo que yo no la sentí apropiada para ciertos momentos. No sé si lo dije la última vez que hablamos de la movie, hace dos semanas, que por ejemplo, en la extra, la canción que ponen de Nine Inch Nails, buenísima. No, de Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Puta, cuando va saliendo la nave, buenísima. Y verla con, no me acuerdo cuál le pusieron, pero que era un tipo completamente diferente de música, para mí mató la escena. ¿Sabes? Sin embargo, la canción final, la canción final, ya de los créditos, mis respetos. Sí, ahí, hasta la segunda vez que fui me di cuenta que era una buena canción. Pues. A mí me gustó el uso de la música porque desde el principio decían que tenían un reto. Crear una película de superhéroes, no en el época actual, sino que en los 80s. Primera complicación, en una situación mundial diferente a la actual, que tenían que regresar a la Guerra Fría, algo que nosotros ya superamos. Vivimos en el momento que salió el cómic, era bien, bien actual. Era bien actual y la gente se identificaba fácilmente con esa situación. Entonces, una herramienta que utilizaron fue utilizar música de los años 60 y 70 para facilitarle a la gente ubicarlos temporalmente en las escenas que estaban sucediendo, no solo con el tipo de vestimenta que tenían o menciones que hacían de Nixon o la guerra de Vietnam. Es que ¿sabes qué? ¿Por qué le pusieron tanto realce a la música? O sea, bien pudo haber sido digámoslo así, en segundo plano y no te hubiera ofendido mucho. No, fíjate que ahí siento que tenían que meterle con la música, acuérdate que parte de lo chivo de que Alan Moore le metía citas al final de cada cómic que tenía relación a toda la temática de ese capítulo, pues entonces había canciones de Bob Dylan, poemas, dichos de Nietzsche, de filósofo y todo. Entonces ahí pudieron haber simulado eso. Y es más, la canción de Times Are Changing es el slogan de la loción nostalgia que sale bastante en el cómic, pues. Sí, que aquí ni la mencionan. Entonces sí, es apropiado, pues ahí sí siento que la manejaron bien. Bueno, tal vez otro último comentario es que cuando yo la fui a ver una segunda vez al cine, y realmente la disfruté más que la primera vez. Y a diferencia, pues aquí comparándola con Dark Knight, que yo la segunda vez la odié. La odié la película. Entonces eso sí es algo que a mí me gustó, porque ya la segunda vez ponerle que ya sabía quién era Rorschach. Sí, me gustaría tenerlo. Okay. Entonces ya lo ves cuando, ¡ey! Si ahí estaba Rorschach. ¡Ey, a huevo! Ahí estaba también sin la máscara. Que la primera vez ni me di cuenta, ¿verdad? Como tampoco había leído, no había leído esas partes del cómic. Fíjate, ese para mí es un punto débil de la película. Que ves la escena que le quitan la máscara a Rorschach y no lo asocias con el fulano que han dado con el cartel. Y ese es un fallo para mí. Ha costado muchas cosas. Pero también cuando salió en el cementerio con el cartel. No, vos sabés que es alguien, pero yo no lo amarré que leer. Yo no lo amarré tampoco. Bueno, sí, porque había leído eso. Tú lo acabas de leer. Para mí ese es un bajón, una falla de la película. Bueno, pero para cerrar mis comentarios, creo que el tema de la película no es comercial. De ahí su bajón de ingresos, que no era tan alto como pudo haber sido. es una película R. Sin embargo, creo que le pusieron muchas peleas a la fuerza para ponerle acción a la película, que la historia no es una historia de acción. Ahí me parece que es un murder mystery. Me parece otra vez la mano peluda de Hollywood de por medio. Y así, la mano peluda. Y divertido, fíjate. De hule. Disfruté más como película de acción Wanted. Es que esa es de acción. Es que esa es de acción, es y es violenta. Y es bastante gráfica, pero la disfruté mucho más porque estaba como bien declarada y bien identificada la película. Esta fue una mezcla, la trataron de hacer de acción como o levantarla. Y no lo logró, no era lo ideal. Pero, bueno, ¿qué hubiera hecho Snyder? Digamos, ¿le hubiera bajado a la escena de sexo? ¿Le hubiera hecho la violencia implícita, no explícita, para hacerla 17 años? Que con eso tal vez hubiera no, es que fue 17 años. Pero no, sí, era R. R es no, eso no es 17. Ajá, es NC-17 es peor que R. Es peor, es cierto. No, para hacer la PG-13. ¿Cuál es la más abajo de R? PG-13. Que aquí es equivalente a 15 años. Sí. O sea, ¿hubiera hecho más recaudación? No sé. No creo. Pero la gente se hubiera... Un calcetín al doctor Manhattan. No, yo lo que voy a hacer es esperar la versión extendida. ¿Qué le alargan todo la película? ¿Qué tiene la película? Bien happy, doctor Manhattan. O sea, igual que El Señor de los Policeman. Anillos. Policeman. O sea, como es azul, Policeman. Doctor Policeman. Son 5, 7, 10 escenas adicionales, pero... Te volteé a ver y bota haciendo... O sea, pero es que, mira, y todo lo del Black Friday que vos decís, o sea, ¿es ese DVD que está ahí? Ajá. ¿O va a haber algo en live action? No, caricatura siempre. Es esta misma caricatura que va a estar incorporada en la película. Que es cuando el chico está leyendo el cómic. Sí. Mira, vaya, pregunta para ustedes, que lo han leído. ¿Qué elementos del cómic ameritaban que fuera R? Aparte del chulón azul. No, del cómic. El trama es. Es una escena de la historia de Rorschach, es R. Sí, y la prisión. Sí, que la esa matazón en la prisión. La violación de las Inspector. Sí, eso la muy matazón bien, de sí. gente en Nueva York. Puchica. Bueno, ahí no hay matazón. En la película no salió. Se ve destruida la ciudad, pero no se ve. No peor que cualquier película de desastre tipo Cloverfield. Mira, sí, lo que pasa es que eso se lo saltearon, ¿verdad? Por ejemplo, no se veían pedazos de gente muerta como en el cómic, ¿verdad? Uh-huh. Que llegan y encuentran pedazos del monstruo y además pedazos de gente. Es que fíjate que aparte del chulón azul y la violación de la Silk Spectre, que no la podían evitar, desnudo, por cierto. Me da la impresión que muchos de los elementos que dejaron en la película eran externos al cómic, agregados. Toda la sangre, en la mayor parte, no se lo agregaron. Como para justificar la R, ya que lo vamos a hacer R, pongamos... Más gore, la escena de sexo, que también es fuera de panel la mayor parte en la cómic. Sí, solo se ve y la cámara para ellos. Pero ahora, la secuencita, la mini secuencita cuando el Rorschach se va a quebrar al Big Picture, se llamaba el chiquitito. Ajá. Y que se ve la puerta del baño que se está abriendo. Sí, que... sí, ah, no, ese estuvo bueno. ¿Y a ustedes cuando lo fueron a ver, no les cortaron cuando Rorschach agarra a palazos al matador de niños? No, ahí sale todo. Sí. Que la agarra a hachazos. A nosotros, o sea, cuando fuimos con Laura, la cortaron. Ah. Solo se ve que Rorschach alza el brazo y de ahí se cortó. No, por nada, a mí me gustó un poquito más. Ese es defecto de la película, la cinta se debe ver cortado y la tuvieron que remendar. Sí, a mí me gustó más en el cómic. Cuando le da la sierra y le dice, cortate vos solito la mano. Pero una pregunta, ¿qué fue primero, ese cómic o Mad Max? Porque eso yo lo había visto en Mad Max. ¿Mad Max de cuándo es? Mad Max y la primera. Esto es del 86. Vamos a ver, ahorita veo. Fue primero Mad Max. De ahí sacó la idea. ¿Sí? Por lo cual es una poderosa idea. Está... ¿Qué es el primero? ¿Saw o esto? Mad Max es del 79, lo original. Sí, fue antes. Sí, mucho más. Ya la haber visto. Bueno, Geekos, llegamos ya a la hora y media. Valió. Ticomán. Ey, celebraron los 4 años de los Geekos. ¡Puto! Un pachango, papá. Mira, hasta apendicitis le dio a Mar Max. Eso creo que se enfermó Mar, pues. Y solo vos faltaste, hijo. Sí, el apéndice le sacaron un vergo de alcohol y todo. Sí. Una botella entera de tequila estaba ahí trabajando. Qué vergüenza, estaban todas las figuritas que nos trajeron a regalar la Mara. Para decirte que un corcho de vino fue el que se le había tapado, ¿eh? Con el destape corto. Sí, sí, sí. Sale el apéndice así en forma de muñequita de las que tienes. Pues sí. Tico Man, tú querías hablar. Sí, sí. Va. El sábado, este sábado pasado, llegó a la casa. Y llego a mi cuarto y en eso veo que como que han movido cosas, como que han entrado así a limpiar. Oh, oh. Ajá. Entonces yo, ok, bueno, pero limpiaron, qué bien. Entonces, en eso... Ya veo... no están las latas de Coca-Cola tiradas en el piso, bravo. Puedo ver el suelo. Que decían, ¡Feliz 2005! Olimpiada Seúl. Todo verde la cuenta. Barcelona. Hey, el basurero del baño ya no está rebalsando. Sí. Mundial de México. Puedo ver el suelo, qué bien. Bueno, entonces entro y veo mi tele, que o sea, yo duermo un petate, pero el tele, ahí está el CD, toda la paja, que me salió caro. Es una maca. ¿Sí? Sí, entonces, y veo que en la pantalla tiene un rayón. ¡Ay! Shit. O sea, un volado así, huepuy, así como de 15 centímetros, y yo, que sea mugre, que sea algo así. Please, un trapito húmedo, y no, es un rayón. Híjole. Un puto rayón que tenía la pantalla. Y cuando veo ese rayón, veo abajo, y casi todo, la pantalla, la parte de abajo, el borde de abajo, no, otro rayón, pero así toda la pantalla, puta, te lo limpiaron con papel. No, con papel, y creo que una grapa tenía el papel, porque era un gran rayón. Así. Y cuando, pero ya cuando está viéndolo, ¿se nota el rayón? Porque hay veces que no se nota. Se notaba el rayón de arriba. Pero porque está hablando en pretérito pluscuamperfecto. Quiere decir que ya no se nota. No, pero Tico, tenemos esperanza. Es que le rompí el... No. En la cabeza la vamos a... Que, no, sino que... Vale. Mira, pero el de abajo que no es igual, cambialo. ¿Ah? El de abajo que no es igual. No se va a dar cuenta mi papá, creo. Si lo cambio. ¿Cambialo? No, vale. La cosa es que yo así, puta, se fue puteándome. Yo estaba así amargado. O sea, pues, más te que estabas midiendo la muñeca. Sinceramente, para los que no han visto al Tico Bravo, no lo quieren ver. Sí, cuesta, pero sí. Sí, se enoja bien feo. La onda es que me fui a internet, que todo lo sabe, y encontré un tip. ¿Cómo limpiar? Limpiar rayones de LCD. Paste dientes. Paste dientes. Ya vi el... me pareció ridículo, pero me acordé que había leído ese consejo en otro sitio que se llama Lifehacker. Ahora, ¿es para plástico? CDs. Entonces sí es plástica la pantalla. Sí, es plástica. Es para... Lo había leído, sí, para porque CDs. Porque los plasmas son vidrio. Ok. Entonces vine y dije, bueno, probemos. O sea, ¿Nombre de Dios? Te daban dos salvedades. Uno, que si era demasiado el rayón, o sea, obviamente no lo iba a poder tapar. Y dos, que ocuparas pasta de dientes blanqueadora. O sea, porque hay una pasta de dientes chipilina que es así fluorescente, verde, de color. No, entonces, blanca. Blanca. Ajá. Pero no la que tiene... Que tiene blanqueador. Hay una que tiene hasta como tierra. ¿Sabes qué? Ajá, esa tierra... Bueno, es que esa es abrasiva. Esa raspa. No, es acción con acción blanqueadora. O sea, Colgate blanca. Ajá. Podrían. Con algodón. Okay. En un algodón lo pones, tenés que hacer un poco de presión para que circularmente. Y circularmente. Entonces... Es que básicamente lo que estás haciendo es polishing. Sí. Estás puliendo eso. El Tico haciendo la de... ¿Cómo se llama? De Ralph Macchio. Entonces... Karate. ¿Cuánto tiempo pasaste? Y después con un algodoncito... Desde el sábado hasta hoy. No trabajo. Con un algodón húmedo para quitar el exceso y todo. Y funcionó. Se le quitó el... ¿Pero en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? No, segundos. Fui a traer el otro pedazo de algodón, porque solo había llevado el que tenía la pasta. Húmedo, pum. Ahora, toda la línea quedó de píxeles muertos, pero ya no sé. Ahí está que el rayón que más interfería, que es el que estaba arriba, que el de 15 centímetros, ese ya no se ve. Nice. Me lo arregló. El de abajo, ese se ve menos. No estorba mucho porque está... Está abajo. Está abajo. O sea, yo sé que ahí está. Cada vez que lo veo al tele, ahí está. Pero yo sé que si alguien que no sabe ve y no, ni se va a dar cuenta. Sí. No más probable que Vendelo. Ahora, ahora molesta más el barbed wire que ha puesto él alrededor del televisor para que no se acerque. Ahora molesta una mancha de pasta de dientes que está en la pantalla. ¡Un puto! ¡Cuando está el huevo! ¡Puta! ¡Qué pasta de dientes! No, o sea, se ve bien el tele. Así que les aviso, les cuento testimonio, cliente satisfecho. Perfecto. Funciona el truco de la plasta. De la plasta. De la plasta. De la plasta. De la plasta. De la muchacha. Y ahora tiene menos plaque. Sí, claro. Y ahora sí, nadie en la casa el tipo se explica por qué deja su cuarto con llave cuando sale. Sí, sí, y un Doberman parado enfrente de él. Ah, no, decimos un león. El león. Un león salvadoreño. Y lo dudaste que era el león. Sí. Que ahí está, muy bueno. Chiste interno, lo que Chucho peloneado. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. Hoy rompimos récord, topamos el server otra vez. Logramos tener 30 usuarios conectados y llegamos al tope. ¿Verdad? Ahorita mira, en este momento. Teníamos que te quiten a pendecir más seguido. Sí, ¿verdad? Te extraña la mano. Y también en el IRC tuvimos 16 personas. ¡16! Bueno, tuvimos más gente, pero ahorita quedan 16. Saludos a Alex, Ángel Dumas de Tresada, Flash Wolver, Goblin, a Indalecio, a Joana, a Josafat, a Julio, a Luis Banda, a Matthews, a Necrun, a Rofe, a Unknown 205 y a Zim. Zim. Muy bien, señoras y señores, con eso nos despedimos esta semana. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Sensei. Oye bien, al Sensei decir. ¿Ah? ¡Bárbaro! Y señoras y señores, esta noche bien probable que lo digas. Sí, cabal. También tenemos cuando no tenés un clip, tenés que así. Ah, ¿no? sí. Señoras y señores, también nos dejamos esta noche con un Party Pen, Let There Be Justice versus Kanye West. Es un mashup de Mashup Town. Y nos vamos, como siempre, diciendo ¡salud! I'm never gonna let you go. una noticia que no me dejaron de decir, es acerca de casting también. El apéndice Mar aparecerá en el próximo episodio de Futurama, la parte de un jarrón de la cabeza de Nixon.